La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Entramos en el callejón junto a José Manuel Escribano. Muy buenas noches, José Manuel. Buenas noches, Bruno. ¿Qué tal? Bueno, yo creo que esperada entre las esperadas, bueno. Por lo menos para los fans del género, para los fans del mundo del cómic, para los fans que no somos pocos, o seguidores, por lo menos, sí, de los trabajos de Alan Moore. Bosman, yo no sé cuántos años lo llevaba esperando la gente, por fin está aquí, ¿verdad? Pues casi 20, ¿no? Desde que salió. Exactamente. La novela gráfica, decían que esta era una película imposible de hacer. Bueno, pues se ha hecho. Y ya está. Y por supuesto, la traemos a nuestra portada. Sabía que iba a ocurrir. Vigilantes, uno de los nuestros ha muerto esta noche. Alguien sabe por qué. Alguien lo sabe. Dicen que trabajaba para el gobierno. Habrá sido un crimen político. O que se están cargando a héroes disfrazados. John cree que va a haber una guerra nuclear. Llegó a las pantallas ayer, se estrenó en pantallas de prácticamente todo el país. Pues sí, sí. Y supongo que las salas hay llenas de seguidores, desde V de Vendetta, muy esperada esta película, sí, por supuesto. Imagino que sí, supongo que será la gran triunfadora de este fin de semana, ¿no? Uh-huh. No es una película fácil, 2 horas 45 minutos y quizá fácilmente inteligible para los seguidores de la novela gráfica de Alan Moore, como decías, y de Dave Gibbons, pero a lo mejor no tanto para las personas que desconozcan la historia. En cualquier caso, una película súper espectacular. Billy Crudup, Malin Ackerman, muy guapa por cierto, Matthew Good, alguno de los personajes que representan a estos Watchmen, dos generaciones de vigilantes, ¿verdad? Enfrentados al peligro nuclear, enfrentados a la guerra mundial y enfrentados entre ellos mismos, como bien saben los seguidores de la saga. Bueno, la película alterna desde luego momentos brillantísimos, de una espectacularidad fuera de lo común, y cuesta decir esto porque en el cine ya lo hemos visto prácticamente todo, con otros quizá más planos. A lo mejor es un intento verdaderamente desmesurado llevar esta novela gráfica a la pantalla, pero Zack Snyder, el director de 300, recordemos, uh-huh, se ha atrevido. Yo creo que el resultado es por lo menos notable, hay que darle una, en fin, amplia confianza, porque el intento se las traía y la película verdaderamente es un auténtico espectáculo. A lo mejor luego Raúl, dentro de un ratito, sí, pues quiere comentar el aspecto más cercano, claro, al TVO, ¿no? Raúl y yo estuvimos juntos viendo, uh-huh, el pase de prensa. Y por cierto, déjame que salude también a Rodrigo Cortés, el estupendo director de Concursante, la película española que tuvo un premio en Málaga hace un par de años, el premio, uh-huh, del jurado, nada menos. Estaba allí también, tuvimos oportunidad de hablar un momentito y desde luego le deseo muchísima suerte. A ver si pronto se pone a hacer más películas españolas como aquella. Esta no es española, es americana. Como digo, Raúl tendrá también cosas que decir con respecto al TVO, pero en cuanto al cine, pues que nuestros amigos vayan a verla y así se formen su opinión, y si conocen la historieta, mejor. Y para los que lo conozcan o no lo conozcan, conozcan el anterior trabajo llevado al cine de Alan Moore, que sube de Vendetta. Yo sé que las comparaciones van a ser inevitables y no voy a ser el que no voy a hacer la pregunta. Bueno, hombre, yo creo que esta película es más difícil, uh-huh, mucho más complicada, y por lo tanto también el empeño merece mayores elogios. Y en resumen, considerando una película y la otra, a mí Watchmen me ha gustado más. De todas maneras, es un género que no es precisamente el que a mí más me apasione, claro, como cine, bueno, digamos un poquito más fundamental, ¿no? Pero creo que son buenas películas y sobre todo Watchmen tiene tanta dificultad y tanta brillantez que desde luego merece, ya digo, nuestra atención. Ha sido nuestra portada en esta tercera hora de programa, que prácticamente va a estar capitalizada, porque continuaremos después hablando, por supuesto, con Raúl Sahagún sobre Watchmen. Ahora las noticias. Has mencionado el Festival de Cine de Málaga. Sí, sí. Comienzan a prepararse ya para la nueva edición. Pues sí, edición número 12, Festival de Cine Español de Málaga, del 17 al 25 de abril. Ya llegan las primeras noticias. Hay nuevo director, Carmelo Romero, que sustituye a Salomón Castiel. Lo hará mejor que Salomón Castiel, estoy seguro, aunque el comienzo no ha sido muy brillante. Se les ha ocurrido un cartel del festival con la cara de Picasso y debajo las iniciales de Festival de Málaga de Cine Español. Bueno, no han pedido permiso a la familia de Picasso y naturalmente se ha montado ya el primer cisco importante, porque sacar en un cartel de cine que se va a ver prácticamente en todo el mundo, en toda España y Latinoamérica, desde luego, con una fotografía no autorizada, tiene bémoles. Pero, en fin, ojalá Carmelo Romero tenga muchísimo éxito como nuevo director. El festival ofrece las secciones habituales, la sección oficial, con 14 o 15 películas españolas, zona cine, los cortometrajes, los documentales, el territorio hispanoamericano, y este año una novedad, que es un premio del jurado joven en la sección oficial. Entre 18 y 26 años tienen que tener los participantes de este jurado, los componentes de este jurado, y puede participar el que quiera. Basta con solicitarlo, luego se seleccionarán, claro, a la web del festival, que ahora daremos cómo es, para solicitar formar parte de este jurado joven, que van a ver todo el festival y darán un premio especial, una biznaga de plata. Bueno, va a haber un homenaje, como siempre, en este caso a Juan Diego, muy merecido, nuestro grandísimo actor, una retrospectiva a Enrique Cerezo, donde pondrán todos los partidos de la ley, quiero decir, todas las películas que ha producido Cerezo, y también habrá premios a Nacho Villalondo y Gregorio Ross, y un pase especial que se inaugura este año, la película de oro, que arrancará con Viridiana, la película de Luis Buñuel, una auténtica obra maestra. La web del festival, la decimos, www.festivaldemálaga.com. Ahí toda la información del festival, y ahí también se pueden dirigir los jóvenes que quieran formar parte de este jurado de la sección oficial. Festivaldemálaga.com, esa página web, para ya empezar a seguir ese festival en el que, por supuesto, estarás ahí presente si no contarás que sí, todo lo que sí nos llegue desde allí. Pájaros de papel de Emilio Aragón. Pues sí, ha empezado ya el rodaje de la primera película como director de Emilio Aragón. Yo creo que es casi lo único que le falta por hacer en el mundo del espectáculo, dirigir una película. Bueno, pues ya está, empezó el lunes pasado, Pájaros de papel, con un reparto, yo creo que estupendo, Imanol Arias, Luis Omar, Carmen Machi, Roger Princep, el niño del orfanato y de los girasoles ciegos, todos juntos, con un guión de Fernando Castets, el guionista de las películas argentinas El hijo de la novia y Luna de Avellaneda, y Emilio Aragón, los dos han colaborado en el guión. La historia cuenta la vida y los trabajos de una compañía de artistas de vodevil muy completita. Tiene su cómico, su ventrílocuo, su cupletista, su joven promesa, que se llama Merceditas, como no podía ser por menos, y su niño artista. Mucha música en la película, mucho amor y también algún disgusto, porque dice Emilio Aragón que esto es como la vida misma. Producen Versátil Cinema y Antena 3, el rodaje se extenderá hasta el 8 de mayo y van a estar pues aquí en Madrid, también en Colmenar de Oreja, en Tembleque y en Almagro, donde habrá muchos de los exteriores de la película. Festival de papel de Emilio Aragón, como director ya echado a rodar, nunca mejor dicho. Pues sí. Y sabremos, un poquito dentro de unos meses todavía, cuando llegue a la pantalla. Se supone que una película ya con el sello de Emilio Aragón tendrá su éxito. Pero nos preguntamos mucho más allá, porque el EGM, que es el Estudio General de Medios, sí, que tan importante es en las audiencias, por ejemplo, de la radio, claro, o en el número de seguidores que tienen la prensa escrita, pero también hace su estudio sobre el mundo del cine. Pues efectivamente, he visto este estudio del EGM que ofrece AIMC, es decir, Asociación para la Investigación de los Medios de Comunicación, que trata del universo cinematográfico en España en el 2008. Bueno, pues declaran no ir al cine nunca o casi nunca un 55,2% de los encuestados, es decir, más de la mitad de los españoles no vamos al cine nunca o casi nunca. Alguna vez, ese otro 44,8%, alguna vez quiere decir que de esta parte, de esta prácticamente la mitad de los espectadores, el 0,3%, es decir, casi nadie, va dos veces o más a la semana. El 2,6% una vez a la semana. El 6,4% confiesa ir dos o tres veces al mes al cine, dos o tres veces al mes. El 10,9% solo va una vez al mes, 12 peliculillas al año, el 11,2, es decir, más de ese 10%, 5 o 6 veces al año, cada dos mesecitos, ¿verdad? Y el 13,5%, nada menos el 13,5%, menos de 5 veces al año, menos de una vez cada dos meses. Como la entrada promedio en España, la entrada de cine, está en 5,73 euros, yo deduzco que el que más se gasta en el cine español está sobre los 600 euros, que no está mal, desde pero luego. Es que deben ser dos o tres. Sí, nada más. Dos o tres se dejan 100.000 pesetas que, bueno, al año, que no está nada mal. No está nada mal, pero y toda esa mayoría grandísima llega a los 25 euros al año, algo así como tres entradas y un poquito, que la verdad es que es poco gastarse en ir al cine. Luego los exhibidores están que ponen el grito en el cielo, claro, con 25 euros que uno se gaste al año, menos que en unas cañas, ¿verdad? Sí, yo estoy con los datos que has dado, bueno, pues apenas hay un 20 o 25% de público más o menos, quizá un poquito menos que más, pero más o menos fiel al mundo del cine, un 20-25% en España. Eso es, que va con cierta frecuencia, que puede decirse que van al cine, porque claro, realmente ir una vez al cine cada dos meses o menos frecuencia, sí, pues casi no es ir al cine, ¿no? Al hilo de estos datos, a mí se me ocurre que esta polémica que se ha suscitado con la aparente necesidad de legislar el doblaje de las películas españolas al catalán me parece francamente absurdo. Si no van a ir de todas maneras, ¿para claro, que vamos para a hablar al catalán? Sí, ¿no? Sí. Y para colmo, veo esta mañana en la prensa que la Generalitat plantea incluso una red de centros de titularidad pública, de cines de titularidad pública, lo cual, claro, los exhibidores ya sí que, en fin, van a desenterrar la hecha de guerra, yo creo que con toda razón. ¿Cómo se entiende que vaya a haber cines de titularidad pública? La Generalitat tiene sus propios cines, la Comunidad de Madrid, la Valenciana. Hombre, no, dejemos a los particulares que tengan su negocio, apoyemos ese negocio para que vaya algo más de gente al cine y dejémonos de aventuras. Da igual que las películas estén dobladas en catalán, si no hay que doblarlas, hombre. En versión original es como se ven correctamente. Así es. El objetivo supongo que es que esos 25 euros que me gustaría saber, porque algún día habría que hacer ese estudio, cuánto se gasta la gente al cabo del año en llamar a Telepizza, que es más o menos lo que cuesta, unos 25 euros una llamada a Telepizza, para ver la película que te has descargado en el ordenador y para verlo en casa. Habría que verlo, ¿verdad? Buenísima pregunta, Bruno. Yo creo que gana más Telepizza con el cine que el cine. Sin ninguna duda. Creo que has dado en el clavo absolutamente. Vamos con la banda sonora original esta noche, Noche en la Tierra. I was a boy, the moon was a pearl, the sun was a yellow gold. Que no está mal a estas horas de la noche romperla con una voz así rota. Una voz así como la de Tom Waits, ¿verdad? Bueno, Noche en la Tierra, la película de Jim Jarmusch del año 91, con Gina Rowlands, Winona Ryder, Roberto Benigni, Matti Pelompa, Kari Van Anen, artistas favoritos de Aki Kaurismäki, Armin Mühlenstahl, Rosy Pérez. Una noche en Los Ángeles, en Nueva York, en París, en Roma, en Helsinki, visto a través de los ojos de cinco taxistas que llevan a sus pasajeros a lo largo de la noche. Una película sensacional, minimalista, con banda sonora de Tom Waits, entre la que está, dentro de la que está, está, yo diría que dulce canción. Tom Waits, Noche en la Tierra. Tiempo para la crítica, tiempo para dar la bienvenida. Sí, grande ese Tom Waits, desde luego, al que escuchamos, que tiene la voz rota ya de por sí, pero en esta canción sí, sí, está absolutamente quebrada. Pero para alguien grande, por segunda vez en pocos meses, en la crítica, Clint Eastwood, Gran Torino. ¿Qué es lo que miras, abuelo? ¿No te has fijado en que de vez en cuando te topas con alguien a quien no deberías mosquear? Ese soy yo. Estás loco, tío, largo de aquí, vamos. ¿Para qué mierda tienen que mudarse los amarillos a este barrio? Dorothy hizo hizo especial hincapié en que deseaba que se confesara. Pues confieso que no deseo confesarme con un niñato que acaba de salir del seminario. Fuera de mi jardín. Nádate con ojo, amigo. Gracias. He oído que ha habido problemas en el vecindario. ¿Por qué no he llamado a la policía? Recé para que viniera, pero no hubo respuesta. Hace muy poquitos meses fue el intercambio y tenemos nueva película de Clint Eastwood. Pues sí, en este tráiler que acabamos de oír, en la voz de Constantino Romero, me desdigo de todo lo dicho. Constantino Romero es un maravilloso actor de doblaje. Su voz no se parece a la de Clint Eastwood, pero realmente no se puede doblar mejor a un artista de la categoría de Eastwood como lo hace el señor Romero, que es auténticamente un genio. Bueno, película de Clint Eastwood, Gran Torino, dirigida, producida e interpretada por Clint Eastwood. En la producción también están Bill Gerber y Robert Lawrence. El guion es de Nick Schenck. Y junto a Eastwood en la interpretación, Christopher Carley y Bi Wong. Bueno, a punto de cumplir los 79 años, intérprete de 60 películas, director de 31, productor de otras tantas y compositor o intérprete de una veintena de bandas sonoras, el ritmo de trabajo de este californiano incombustible es asombroso. Sin descanso, como tú muy bien decías, tras el intercambio, Clint Eastwood, como digo, produce, dirige y protagoniza Gran Torino. Puede ser su despedida como actor, pero seguro que su carrera tras la cámara aún no ha terminado. De hecho, prepara ya su biopeli sobre Nelson Mandela. El factor humano se iba a llamar, parece que ahora no, pero bueno, ya tendrá título. La historia del cine contiene completos los grandes personajes de Eastwood. De los pistoleros de Sergio Leone al entrenador de Million Dollar Baby y de Harry el Sucio al desolado Robert Kincaid de los Puentes de Madison, pasando naturalmente por su Jinete Pálido, por el William Money de Sin Perdón y otros muchos, hasta llegar a este excombatiente solitario, adusto, antipático, racista y violento Walt Kowalski, de origen polaco pero más americano que el tío Sam, su última gran creación. Walt acaba de perder a su mujer. Sus hijos y demás familia le parecen unos extraños horrorosos y para colmo vive rodeado de amarillos, como él los llama, chinos, vietnamitas, coreanos y demás extranjeros en un barrio que sus compatriotas han ido abandonando. Le queda, eso sí, su casa, su pequeño jardín, su completísimo taller y su coche, el Ford fabuloso, el Gran Torino del 72 que da título a la historia. Su jardín es inviolable, su casa todavía más. Y su coche, bueno, podría llevarlo a matar a quien quisiera robárselo. Pero poco a poco, sin embargo, sus vecinos irán conquistando un hueco en sus posesiones y, lo que es más raro, en su corazón. No porque sean tres generaciones de una familia Hmong, un grupo étnico laosiano que luchó junto a los americanos en la guerra de Vietnam, sino porque los más jóvenes son los que llaman su atención. De hecho, a Walt le importa un pito el origen de la familia, uno de los elementos, sin embargo, más interesantes del guión, y se fija en el chaval, Tao, porque le parece un joven distinto a los brutos gamberros agresivos que pululan por el barrio y consiente en perdonarle casi alguna fechoría. La chica, Su, ablanda su durísima condición con su insistencia cordial y su trato desenfadado y descarado. De verdad que Kowalski es un hombre duro. Trata con el mismo desprecio a los pandilleros negros que al párroco bisoño que intenta ofrecerle el consuelo de la iglesia. No hay conflicto humano que le interese más que su cerveza, y si acaso su perro, y ante una pelea que invade su jardín, se preocupa más por su césped que por la integridad de las personas. Con estos ingredientes y con el protagonista contra el mundo, la película mantiene un tono de comedia feroz, pero muy divertida durante un buen rato. El guión está muy bien medido y contiene un puñado de diálogos chispeantes y de enorme eficacia. Y después también, siempre que los personajes se lo permitan, como en las escenas que Tao protagoniza con el barbero de Walt y con su amigo el contratista. Pero hay un punto de inflexión en el que el dramatismo de la situación se impone y si el anciano iracundo está siempre en el límite de lo verosímil en la comedia, cuando llega la tragedia resulta, para mí por lo menos, insostenible. No es culpa de Eastwood, él sigue soportando el peso del personaje y su composición se pliega a la exigencia del papel. Y otro tanto cabe decir de la realización, que sigue siendo igual de vigorosa, con pleno dominio de la situación y del tempo cinematográfico, tanto en lo que cuenta como de manera sobresaliente, porque para eso el director es un maestro, en lo que elude. Pero el guión se va escandalosamente por los cerros de Úbeda, igual Kowalski, apenas sin transición, es otro. Es verdad que hay un par de elementos dramáticos que quieren justificarlo, pero aunque uno tiene valor, el otro es un recurso de muy baja calidad. Y precisamente este es el detonante de la solución final, que a mí se me antoja forzadísima, blanda, moralizante y, francamente, bastante inverosímil. Y eso estropea la calidad, la brillantez y la maestría, marca Eastwood, del resto de la obra. Por lo tanto, deberíamos decir un sí, pero. Eso es, sí, fantástica, extraordinaria, maravilloso Clint Eastwood, como siempre, pero ese guión. Tiempo para el Super 10. Que estará ahí muy pronto, indiscutiblemente. Seguro, en seguro. Gran Torino. Puesto número 10 esta semana. Bueno, pues en el 10 vuelve a entrar en la lista El desafío Frost contra Nixon, la película de Ron Howard que se había caído la semana pasada y que por lo tanto esta es su segunda aparición. 9. El luchador de Darren Aronofsky con Mickey Rourke y Marisa Tomei, 2 semanas y ha bajado 3 puestos. Se ve que el público no está por la labor. Puesto número 8. Película de la semana, primera aparición aquí de La Pantera Rosa 2. La Pantera Rosa han sido muchas, pero las que dirige Harald Schwarz con Steve Martin y Jean Reno son 2. Esta es la segunda y me temo que no va a durar mucho. En el 7. Vals con Basir, la película de animación de Ari Folman, 2 semanas y ha subido 1 puesto. Puesto número 6. Pues también ha subido en su 5ª semana La Duda, la película de John Patrick Shanley, que había bajado estas semanas, pero ahora se recupera. Seguramente porque Philip Seymour Hoffman y Meryl Streep son 2 grandísimos protagonistas. Puesto número 5. Bueno, aquí sigue My Blueberry Nights, la película de Wong Kar-wai con Nora Jones y Jude Love. Es nuestra película más veterana, 13 semanas en la lista. Que no es poco. Puesto 4. La clase de Laurent Canté con François Begadeau y Nassim Amrath, 7 semanas, también mantiene la misma posición. Llegamos al podio, puesto número 3. Pues ya están aquí las del Oscar, El lector de Stephen Daldry con Ralph Fiennes y Kate Winslet, 3 semanas en la lista. Puesto número 2. 4 semanas para Slumdog Millionaire, que ahora ya es favorita de la taquilla, la película de Danny Boyle con Dev Patel y Frida Pinto. ¿Y en el puesto número 1? Pues sigue aquí el curioso caso de Benjamin Button, todavía imbatible. David Fincher es el director, Brad Pitt y Cate Blanchett los protagonistas. 4 semanas, las 4 en el primer lugar. El curioso caso de Benjamin Button, que está ganando en el Super 10 durante estas semanas a la gran ganadora de los, pues sí, Oscar, pero que está ahí, en está, el puesto número 2. Están los puestos absolutamente pegaditos. Bueno, a la mínima cambian. Bueno, un reflejo de lo que ha ocurrido en estos meses. Pues sí. Pero con resultado, de momento, al revés. José Manuel, hasta la semana que viene. Hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Expediente del Misterio. Diciembre de 1981, Valle de Gesdal, en Noruega. No fue un mes tranquilo. En solo 30 días, los vecinos del lugar declararon haber visto extrañas luces en los cielos en nada menos que 20 ocasiones. La mayor parte de los testigos dijeron que se trataba de esferas muy luminosas que surcaban los cielos. Durante semanas posteriores, y aunque no con tanta intensidad, aquellas anomalías no dejaron de repetirse en aquel remoto paraje noruego. Poco a poco, la atención de los expertos en anomalías fue centrándose en este valle de 15 kilómetros de longitud. Fueron los doctores de la Universidad de Oxford los que tomaron las riendas de la investigación con objeto de averiguar por qué en ese lugar se producían tantas apariciones de luces. Al parecer, todo apuntaba a que se trataba de un fenómeno no conocido por la ciencia. De por sí, esa perspectiva invitaba a redoblar esfuerzos. El ingeniero Erling Stanz reunió toda la información posible y en enero de 1984 convocó en el lugar a más de 40 científicos de diversos países del mundo. Entre los presentes se encontraban astrónomos norteamericanos, expertos de las universidades de Oslo y Bergen y nada más y nada menos que técnicos del Departamento de Investigaciones para la Defensa de Noruega. Permanecieron en el lugar con todos sus equipos desplegados durante más de un mes. Los 40 científicos inspeccionaron la zona día y noche. Lo hicieron armados con cámaras, grabadoras y sensores de todo tipo. Durante aquellos 35 días se produjo la nada despreciable cifra de 53 avistamientos convenientemente registrados. Hubo días en los que se produjeron hasta 10 casos. Por sí solos, aquellos datos certificaban la excepcionalidad del lugar. Incluso en una de las ocasiones logró medirse la velocidad de una de esas esferas luminosas. Sorprendente, 30.000 kilómetros a la hora. Sobra decir que tal celeridad es imposible para la tecnología actual. Y había algo más: cada vez que esos fenómenos se producían, los expertos captaban anomalías magnéticas de origen desconocido. Desde entonces, los miembros de la Universidad de Oxford no han dejado de investigar. Erling Stans ha ido contabilizando uno por uno todos los sucesos que se han producido. Se registran en la Estación Automática de Mediciones de Hessdalen. Allí se captan los fenómenos y se fotografía el cielo cada pocos segundos. Año tras año se captan del orden de 20 sucesos. Hasta el momento, los estudiosos no han podido emitir un veredicto rotundo, pero sin lugar a dudas reconocen que están frente a algo desconocido. Pero algo sí se ha descubierto. Los estudiosos que trabajan en Hessdalen 24 horas al día han averiguado que el mayor número de presencias de estas bolas de luz, de esas misteriosas energías, coincide con tormentas magnéticas y periodos de gran actividad solar. Además, cuando aparecen, se producen bajadas de tensión eléctrica en la zona que no pueden explicarse de ningún modo. Pero lo más sorprendente es que si los expertos apuntan además a un fenómeno desconocido y natural, en ocasiones el comportamiento de esas luces también parece inteligente. En una de las observaciones ocurrió algo insólito cuando los científicos apuntaron a uno de esos objetos con un láser. En ese momento, como si estuviera respondiendo, el fenómeno intensificó su parpadeo. Casos como este obligan a los miembros de la Universidad de Oxford a seguir estudiando. Ya saben que se trata de algo real, de algo físico, de algo que emite una fuerza energética considerable. Todo eso ya está certificado en sus informes. Seguramente Hessdalen es uno de los mejores ejemplos de eso que se ha venido en llamar zonas ventana, es decir, lugares concretos en los cuales suceden este tipo de fenómenos con mayor frecuencia. Dichas zonas parecen tener unas características especiales y distintivas. Localizarlas y saber cuáles son sería el primer paso para conocer el origen de esas luminosidades. En ocasiones se ha averiguado que las zonas ventana están sometidas a una serie de eventos geológicos que las diferencia, por ejemplo, movimientos sísmicos de pequeña intensidad que podrían generar esos sucesos. El problema es cuando estos fenómenos se rigen por otras normas, y ese sería ya un misterio mucho mayor. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y dos minutos los que pasan de las 3 de la madrugada. rosa.vientos@ondacero.es, nuestra dirección de correo electrónico. Reservaremos, como siempre, los últimos minutos del programa para responder algunas de vuestras cuestiones. Y esta sintonía significa que es el tiempo de la agenda cultural, que hoy viene con misterio. Misterio desvelado, el de la psicofonía, Martín. Así es, así es. No soy yo, ¿eh? podía ser. En cualquier momento podía salir yo. Pero bueno. La verdad es que venimos oliendo también a pólvora, porque esta noche estamos ya casi a las puertas de las fallas y vamos a contar en la agenda cultural con Marta Querol. Fue fallera mayor y nos presenta la primera novela, aquella que quedó finalista del Premio Planeta. Además, lo prometido es deuda, escucharemos una psicofonía. Y como digo, en fin, que no he sido yo. Esto fue debido al catarrazo resfriado que me calcé el fin de semana pasado en Riva de Sáenz de Lices. Y bueno, que el siguiente creo que le toca a Raúl, el resfriado, vamos, digo. Pobrecito, no sé. Hombre, no le dediques eso. Que si no, le mando a Rochard para allá y que le traiga arriba. Raúl Sogún, muy buenas. Hola, buenas. Intento evitarlo. Intentamos ponernos lo menos malitos posibles, porque si no, luego es eso, ya Gatito Rosas moviendo un poquito la máscara y bastante miedo da como para encima estar con el pañuelo encima. Quita. Pero luego se lo quita y parece Pablo Motos. Hombre, creo que da un poquito más de miedo, y como cuando se quita la camisa no tiene tanto cuadradito pintado, pues es un, hay que tenerlo en cuenta. Raúl, que hoy nos hablas, cómo no, es, yo creo que el gran protagonista, la película, el gran protagonista de esta tercera hora de programa, Watchmen, la gran novela gráfica, una de las más importantes de la historia, yo no sé si la más importante incluso. bueno, es el cómic bisagra, ¿no? Hubo un antes y un después de en el género de superhéroes y en el género del cómic a gran nivel, ¿no? En los más media, por decirlo así, que fue un culmen en ese aspecto. Y bueno, pues la película que tanto se decía que iba a ser imposible de adaptar, difícil, pues bueno, para... Luego lo comentaremos, realmente sorprende, va a sorprender a mucha gente. Después hablaremos de Watchmen contigo, que lo has estado viendo con José Manuel, nos lo ha contado antes. Desvelaremos los secretos dentro de unos minutos. Antes, Martín. Vamos, prestos, dispuestos a pasar las páginas de la agenda cultural que esta noche, como decíamos, llevan en la portada el final del Ave Fénix. Así es como se titula el libro que ahora en las librerías se encuentra. Fue finalista del Premio Planeta 2007, su autora Marta Querol, valenciana de pro, fallera mayor en 1988 y con quien conversamos acerca de su novela, un texto que nos habla de igualdad, la lucha de la mujer por conseguir un reconocimiento, ya no solo laboral, sino familiar, un amor en tiempos de guerra, de posguerra, en pleno siglo XX en nuestro país. Editado por Centurión, el final del Ave Fénix. En Valencia se encuentra Marta Querol. En primer lugar, muchas gracias por dedicarnos estos minutos en La Rosa de los Vientos para hablar de tu libro, El final del Ave Fénix. Además, estamos a las puertas de las Fallas 2009. Tú que has sido fallera mayor de Valencia, ¿no? Sí, efectivamente. Y sigues ligada al mundo falleril. Estuviste también en la presentación de la fallera mayor de Alcira, ¿no? Fui la mantenedora. Sí, de vez en cuando te llaman para hacer alguna cosa, sí. ¿Eres muy fallera? Sí, sigo en mi comisión y mis hijas y todo, sí. ¿Qué opinas de esta noticia hace muy poquito que salió? La noticia decía algo así como que el ayuntamiento iba a pedir al gobierno que autorizara el uso de pólvora a menores de 12 años. Bueno, hay una polémica ahora con el empleo de la pólvora. Se ha limitado mucho lo que son los tamaños o digamos, la potencia no explosiva de los petardos. Y hay algunos que realmente, que yo sepa, se han prohibido y que los tendrías que ver. O sea, son unas bolitas de papel que las tiras contra el suelo y hacen plof. Uh-huh. Entonces yo creo que también se está llevando un poco al extremo. O sea, hay que tomar medidas de seguridad, por supuesto, porque los petardos no son ni mucho menos inofensivos. Pero entiendo yo que dentro de unos límites, porque es que si no también la fiesta nuestra en este caso, que se basa mucho en eso, pues se desvirtúa por completo. Sobre la mesa tenemos la novela finalista del Premio Planeta, publicado hace poquito por la editorial Centurione. ¿Cómo fue la experiencia de presentarse con tu primera novela y acabar siendo finalista entre 469 trabajos? Pues la verdad es que fue una sorpresa. O sea, presentarse fue una locura, porque a veces hacemos las cosas así sin pensar y el quedar luego finalista pues era algo que ni me podía imaginar. Claro, imagínate cómo me quedé. Palmada, pero en fin, una experiencia estupenda, desde luego. Todo comenzó con un prólogo que se fue convirtiendo, evolucionando en capítulos hasta convertirse en el libro definitivo, ¿verdad? Sí, sí. Empecé escribiendo para mí, empecé escribiendo un poco pues para desahogarme y poner unas impresiones que tenía. Y la verdad es que me enganché. Me gustó tantísimo que dije, no lo puedo dejar aquí, tengo que seguir escribiendo. ¿Hasta qué punto la obra surge de una experiencia cercana o familiar? El prólogo sí, el prólogo es realmente una experiencia cercana, por eso yo creo también que ha impactado tanto en la gente, porque he puesto mucho sentimiento en él y es una situación que muchísimas personas, por desgracia, la han vivido, no es nada particular mío, y son muchos los que se han sentido reflejados y consolados por ese prólogo, entonces eso sí que te puedo decir que es una vivencia personal. El resto de la novela ya no, lo que pasa es que con el prólogo que tenía me condicionó la época en que luego evoluciona la novela y algunas de las cosas que van ocurriendo. Porque tenía que darle un sentido a ese prólogo y luego volverlo a cerrar de una forma coherente. Eso que cuentas en el prólogo fue lo que te animó a escribir, ¿no? Sí, la verdad es que sí, me senté a escribir porque necesitaba desahogarme, o sea, llevaba mucho tiempo fastidiada y al final dije, o ordeno mis ideas y mi cabeza o voy a terminar medio tarumba. El prólogo realmente va sobre la evolución de la enfermedad y el final de una persona enferma de cáncer. Y me puse a escribir por eso, pero ya te digo que cuando lo terminé, además de que me quedé tranquila, o sea, que hice bien en escribirlo, uh-huh, es que descubrí una vocación que no conocía. ¿Por qué el título? ¿Por qué el final del Ave Fénix? Bueno, el título a veces despista un poco, porque puede parecer que es una novela que va sobre algo mitológico o así, pero es al revés. O sea, realmente intenta reflejar el espíritu de todo lo que ocurre en el libro. Y es que en la vida real, porque es un libro muy sobre la vida real, hay muchos Ave Fénix, hay mucha gente que tropieza, que se cae, que se vuelve a levantar, que vuelve a tropezarse, vuelve a caer, vuelve a levantarse, pero la vida real es dura y al final hasta el Ave Fénix, por muy mitológico que fuera en su día y no, siempre renaciera de sus cenizas, pues en la vida real no, en la vida real hasta el ave fénix se muere, ¿no? Tiene un final y termina, ¿no?, con su vida. Uh-huh. Entonces un poco el título intenta recoger todo eso. Nos propones una historia de amor en tiempos de guerra, de lucha contra convencionalismos, de búsqueda de libertad individual, ¿no? Sí, sí. Sobre todo, digamos, centrado en lo que es lo que fue el papel de la mujer en mediados del siglo XX, ¿no? Que está un poco olvidado, parece que los derechos que tenemos ahora los hemos tenido desde siempre, y no, nuestras madres y nuestras abuelas tenían una vida muy distinta a la nuestra. Y no es para nada una novela sobre la guerra civil, es una novela sobre personas. Y de hecho, pues lo que me está ocurriendo es que mucha gente se siente identificada con alguno de los personajes, o me dice, mira, pues yo he pasado por algo parecido. Entonces está vista la época, pero desde el punto de vista del ser humano, de cómo cada uno vive esa serie de situaciones, y no desde lo que es ni la contienda de la guerra civil, que ocupa unos poquitos capítulos al principio, ni luego todo lo que vino después. Uh-huh. Dices que la gente te da ese feedback. De hecho, has comentado en alguna ocasión que te han dicho, por ejemplo, oye, que en aquellos tiempos no había misas por la tarde. Efectivamente, efectivamente. Ese es un pequeño desliz que he tenido y que ya lo he corregido para la siguiente edición. Y es que, claro, es una novela que al cogerte prácticamente la totalidad del siglo XX, pues todavía hay mucho contemporáneo que ha vivido los acontecimientos que yo narro. Entonces la gente pues me ha dicho, oye, pues mira, pues yo esto lo viví igual, tal y cual, pero entre las cosas que me han remarcado como que no existían es que no habían misas por la tarde. Yo, claro, eso, fíjate, no se me ocurrió comprobarlo. He comprobado muchísimos datos y he estado investigando muchas cosas, pero lo del horario de misas, no sé por qué, como veía aquella época tan requete católica, decía, tenían que haber misas, vamos, mañana, tarde, noche y a todas horas. Pues no, señor, pues no la sabían. La obra la estructuras en tres etapas de la vida de la protagonista, ¿no?, de Elena. Sí, sí. Y precisamente una de esas etapas es la que estás desarrollando ahora con mayor profundidad para tu próxima novela. Sí, la etapa de madurez, como escribí, como empecé a escribir, que ni se me pasaba por la cabeza ni publicarlo, ni mandarlo a Planeta, ni a ningún lado, pues iba escribiendo y me iban saliendo folios. Y llegó un momento en que dije, Dios mío, si esto es más largo que Guerra y Paz. Y entonces decidí acortar, y esa parte que me tocó acortar y que quité muchísima información del periodo de madurez, las dejé para otro posible libro. Entonces cuando aquel lo terminé y vi cómo sucedían las cosas y que quedaba finalista del Planeta y que se ha publicado y demás, pensé, pues esa etapa de madurez que la he abreviado tanto y que en años es una etapa realmente larga, pues la voy a desarrollar ahora, y es lo que estoy haciendo. Uh-huh. Y que además es una etapa que en el tiempo te queda más cercana. Sí, esa me queda más cercana, desde luego, y va a ser más, creo que va a ser más sencillo en cierta medida la parte de ambientación. Estás presentando el final del Ave Fénix. Pronto estarás en Málaga, ¿puede ser? Voy a Málaga para el 20 de marzo, uh-huh, si Dios quiere. Después de fallar, si he terminado viva, me iré para allá. Marta, por cierto, tú eres licenciada en Ciencias Económicas Empresariales. Sí. Con un máster en Ingeniería y Gestión de Calidad. Sí. ¿Cuál está siendo tu experiencia editorial? Creo que la distribución suele ser el punto débil, ¿no? Pues sí, la distribución va lenta. Sobre todo, pues las editoriales más pequeñitas tienen más problemas a la hora de encontrar buenas distribuidoras y demás. Pero bueno, estamos en ello y se está luchando por conseguir que el libro esté bien posicionado en toda España. Si no siempre Internet. Sí, si no siempre está Internet, efectivamente. Por Internet se está vendiendo, de hecho. ¿Has dejado ese mundo al que te dedicabas por la literatura? No, que va, yo tengo que trabajar porque vivir de esto es imposible. Un saludo a todos, que sigan disfrutando de este magnífico programa. Y nada, y que os deseo pues muchos años de éxito. Pues en el Día de la Mujer Trabajadora, que mejor un libro que habla sobre mujeres. Uh-huh. Fenomenal. Felicidades, Silvia. Gracias, gracias. Y a todas, ¿eh? Y a todos también, que vosotros también ayudáis a que las mujeres en muchos momentos puedan trabajar, así que yo creo que nos tenemos que felicitar, la sociedad en general. Claro, es la sociedad la que triunfa con el avance de la mujer, que todavía queda mucho, pero es la sociedad. Pues sí. Por cierto, una propuesta uh-huh rápida antes de adentrarnos en el territorio musical. El próximo 19 de abril, la exposición Titanic de Artifact Exhibition echará el cierre en Madrid, coincidiendo casi con el 97º aniversario del hundimiento. Está ubicada en la Plaza de Colón, por donde han pasado ya más de 50.000 personas. Si os animáis a contemplar los más de 230 objetos que allí se exhiben y que fueron rescatados del fondo marino a más de 3.800 metros de profundidad, tomad nota, porque a los visitantes que se acerquen a la exposición el día de su cumpleaños se les dará una invitación gratis para que puedan ver la exposición con un amigo o con una amiga. Ah, creía que le iban a dar el corazón este tan bonito azul, una réplica. Pues estaría bien, mira, oye, pues para el último mes... Como finaliza el 19 de abril, pues a la gente que vaya en abril que le regalaran el medallón, no estaría mal. Bueno, vamos, lo único que habrá que mostrar es el DNI. Titanic, The Artifact Exhibition. ¿Qué? Vamos a seguir, si antes no nos quedamos un poco sordos. Sí, lo mismo digo. Nacho, Dios mío. Desde... Se nota aquí el potencial de Obús, dice aquí, vamos, sí. Presencia a tope. Tenemos que felicitar a Nacho porque ya no se da las armas, eso está bien, ¿eh? Ya, ex Obús, bueno, pues, pero nos sigue metiendo aquí unos trallazos, en fin. Bueno, el caso es que... Vamos a por las novedades musicales del presente mes de marzo, mes en el que escucharemos también el trabajo de Jorge Salán, guitarrista de Mago de Oz, que ha hecho un disco en solitario que suena muy muy bien, Subsuelo. A ver para cuándo tenemos el de Nacho, que creo que está ahí el hombre retomando. Es que tiene esas ansias de música, lo llevan las venas el hombre. Bueno, pues con Nacho contaremos con él dentro de poco, a ver si nos cuenta sus trabajos. Antes tendremos a Jorge Salán, como os decía, con Subsuelo. Pronto hablaremos también con él, tendremos a Pasión Vega, a los chicos del musical Fiebre del Sábado Noche, un montón de cosas. ¡Madre mía, cómo está la cartera de llena! Ahora, que lo que nunca tendré... Nunca tendré tu amor, nunca tendré tu amor. Aquí está Coti. Ya crecí lo suficiente. Que vuelve, como veis, más o menos como siempre. Me choqué 40 veces y aprendí. Al menos esto creo que aprendí. Bueno, a mí me gusta, oye, es para animar un poquito el ambiente. Definitivamente la discográfica acaba de confirmar que será el próximo 31 de marzo cuando se publique el último trabajo del argentino Roberto Fidel Ernesto Sorokin, Coti. Nunca tendré tu amor, nunca tendré tu amor, oh. Se llamará Malditas Canciones, como adelanto, nos presentó hace unos días este tema Nunca Tendré, que amenaza con animarnos durante toda la primavera, que parece que nunca tendremos tampoco, ¿eh? Ya no nos cansaremos luego del calor. Por cierto, Coti, Tamara y el grupo musical valenciano Guaraná actuarán el día 21 de marzo en un concierto en Almendralejo, en Badajoz, que tendrá lugar al aire libre, con entrada gratuita. Y diréis, ¿y esto por qué? Hombre, porque es la tercera feria gastronómica de la ciudad. Dice Nacho que estoy engordando, ¿eh? Esa base de ferias como esta. Yo me quedo con la carpa de la Ruta de la Tapa. 12 establecimientos, tapas a 2 euros, degustación de vinito. Bueno, en cuanto al disco, según informa Universal, Coti se ha encargado de todos los arreglos y de tocar casi todos los instrumentos. El producto final, mezclado en Miami con Tom Lord Alk, que ha trabajado con grupos como Oasis o Rolling Stones, y supone su quinto disco de Coti, tras Coti, Canciones para Llevar, Esta Mañana y Otros Cuentos, y Gatos y Palomas, que fue su último trabajo en 2007. Y ahora sí, vamos a bajar un poquito el volumen y vamos a escuchar una psicofonía al canto. Han transcurrido unos 40 años desde que Jürgenson grabara sin proponérselo la primera psicofonía conocida. Ya saben, una en que su madre muerta le llamaba cariñosamente por su nombre. Otra que probablemente recuerden se grabó en una casa abandonada. Una voz de niña, venida de lejos, se preguntaba, ¿qué hago aquí? Desde que ya no está. Ahí está, ¿qué hago aquí? Él no descansa en paz. ¿Habéis escuchado? Su alma llora. Con introducción, con introducción es que, y presentación. Es que, no, ¿sabes qué pasa? Que no utiliza el método. Hay que repetir. Hay que hacerlo 3 veces. Exacto. Claro. Y aquí lo para fundido. Sensibilizar el oído. Al fundirlo con la canción, pues pasa un poco más desapercibido. Ahora nos lo explicas. Canción, a ver. Canción que se llama Psicofonía. Habrá quien y que haya empieza escuchado, así, ¿no? Y que empieza así, exacto, con unos 20 primeros segundos de introducción. Y incluso habrá gente que ya lo ha escuchado, porque este tema, que es novedad en nuestro país con Vale Music, es un tema de 2007, concretamente del 7 de agosto de 2007, aunque se lanza ahora en nuestro país, como decíamos, con el sello Vale Music. Ella es Gloria Trevi, y de su canción dicen que es la primera en el mundo en incorporar una psicofonía. Yo le he estado dando a Google esta tarde un rato, a ver, no he encontrado ningún artista. Mira, de verdad es que por ahorrarse los coros ya no saben qué hacer, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Psicofonías que él cantaba en el viento. Ella es una loca, loca perdida. 41 años, loca perdida. Gloria Trevi, no, la artista no, por Dios. La chica que aparece en esta canción, que se enamora de un espectro, ¿no? De un fantasma, casi como si aquello fuera Ghost. El caso es que fue el primer sencillo promocional ha sido y lo es en nuestro país para el séptimo álbum de estudio, Una Rosa Blue. El álbum incluye un total de 11 temas, 4 compuestos íntegramente por Gloria Trevi, como Psicofonía, Doña Pudor, El Favor de la Soledad. En cuanto a la producción del disco, fijaos, todo un trotamundos de disco. Ha sido grabado en las ciudades de Miami, Orlando, México, Milán. En fin, que hablando de trotamundos, no sé si nos vamos a Ávila con Raúl, que creo que pasa algo, hay un expo cómico allí, no sé. Miami, Orlando, México y Milán. Para grabar el disco. Para grabar el disco, fíjate. Se aburría un sitio y dice la siguiente en el otro lado, ¿no? Pues si llega a hacer un videoclip, imagínate, cogiendo exteriores ya. No me extraña que luego haya discos que los titule como uno que publicó en 1994 y creo que me voy a ahorrar el título porque, no sé, hablando de locas, se titulaba aquel disco Más Turbada que Nunca. El fantasma y la loca se quieren casar. No lo he entendido. Más turbada que nunca. Ah, vale. De todas formas, claro, luego dicen, los discos valen tanto, no me extraña, con tanto viaje. Claro. No, pero ya esto de las psicofonías ya lo sabía hacer antes mejor, había que repetir para cogerlo mejor el significado. Vale, falta la tercera, ¿no? No, ya. Raúl Sogún, muy buenas de nuevo. Hola de nuevo, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos, ¿qué te ha parecido Watchmen? La verdad es que yo reconozco que pues bueno, fui con un poquito de miedo, después de tener ciertas esperanzas, después de escuchar por primera vez hace muchos años aquel Watchmen la película, todo el mundo temblando, después de pasar por millones de directores, varios guiones, incluso algunos se llegó a filtrar y se puede encontrar algún guión de los que se desecharon en internet, pues bueno, se atrevió a hacerla y realmente salió muy contento. Habrá mucha gente que, bueno, los que sean especialmente seguidores de Moore y de la obra, pues bueno, pueden echar a faltar cosas. Avisamos a todo aquel que vaya a ver la película de varios detalles. Primero, no es una película de superhéroes al uso. El que solo espere acción y una película facilita, va a ir con cuidado. También recordamos que es para mayores de 18 años. Que también es una cosita que, aunque cueste de entender, realmente es una película densa, dura, muy interesante, y bueno, pues que también habrá una edición en DVD, que la gente no se asuste, a pesar de sus 2 horas 44, habrá una versión eso de 250 minutos que verla en casita en una buena pantalla va a merecer mucho la pena. Y a todo que le guste el TV la va a disfrutar muchísimo. Que se ría el Titanic. Supongo que serán 150 minutos, porque 240 será un poquito más largo todavía, ¿o es que la versión de DVD va a tener 240 de verdad? No, va a tener 250. ¿250? O sea, sí. Pensé que le habías puesto un 2 en vez de un 1. No, va a tener... Son 4 horas, eso. 6. 4 horas 10, lo que pasa. 4 horas 10, porque va a incluir una cosita que ya se va a editar también en DVD en abril, que son los relatos del navío negro, que bueno, pues irá también trozadita correspondiente en su cómic, Bajo la Máscara, la historia de Búho Nocturno, aquel libro ficticio que se publicó también en Watchmen. Todo aquel que coja el DVD en su edición, eso, como se suele decir ahora, el director's cut, la edición del director, va a coger Watchmen, la novela, la vamos a poder comparar casi página a página, porque realmente el trabajo de intentar plasmar ciertas escenas, ciertos momentos, que todos tenemos nuestro preferido. Yo reconozco que quizá un personaje que me impactó mucho fue el del comediante y el de Rosas, ¿no? ¿Cómo es posible que llegues a identificarte, y si no identificarte, llegar a empatizar en algún nivel con alguien quizá un poquito más fuera de sí que el resto, y sin embargo, pues bueno, está ahí, que tal como se mueve, ha sido bastante fiel, como en todo. No es una película fácil, es difícil de adaptar, sin embargo, bueno, pues para todo aquel que sepa entender que el cómic es el cómic y el cine es otro medio distinto, la va a disfrutar mucho. Pero cuéntanos, ya sé que lo hemos explicado en varias ocasiones, pero este es un momento en el que mucha gente está oyendo hablar de Watchmen, pero no todo el mundo la ha leído, evidentemente. Cuéntanos un poquito, en 30 segundos, lo que es el hilo argumental y filosófico de Watchmen. Bueno, partimos de un hecho que es la muerte del comediante en un año 1985 distinto al que hemos vivido, en el que Nixon ha sido reelegido por tercera vez en el cómic, por quinta, y bueno, de repente vemos como un personaje cae al vacío, como una investigación se abre, un personaje llamado Rosas, que bueno, más adelante descubriremos que es un ex vigilante, un ex superhéroe, por decirlo así, cree que hay una conspiración para matarlos a todos. Entonces unimos ciencia ficción, unimos fantasía, unimos incluso intrigas políticas, y cuestiones metafísicas importantes sobre quién vigila a los vigilantes, si los vigilantes y los superhéroes son los que nos ayudan y nos protegen de nosotros mismos, ¿quiénes vigila a ellos? Por eso lo del Who Watch the Watchmen, ¿quién vigila a los vigilantes? ¿Y qué opina Michael Moore? Porque siempre, bueno, pues no deja indiferente a nadie cuando habla. La verdad es que, bueno, Alan Moore, cuando le enviaron el guión, le enviaron casi la cesión de los derechos a Dick Gibbons, no quiso saber nada después de lo que pasó con V de Vendetta, sobre todo también por From Hell y La Liga de los Hombres Extraordinarios, que fue realmente un fracaso a nivel adaptación. Y bueno, pues por la otra parte, Dick Gibbons ha aprovechado y nos ha hecho un regalito muy curioso, porque aparte de estar implicado en el diseño de personajes, en el diseño de vestuario directamente de la película, le han invitado a participar. Incluso, bueno, invitamos a todos los oyentes a que averigüen dónde está el cameo del dibujante y co-creador de Watchmen, de Gibbons, que existe. Y bueno, pues nos ha regalado una obra que, aprovechando, todo se ha dicho, ¿no? El tirón de la película, habló con su editor y buceando un poquito, ¿no? En su baúl de los recuerdos, ha encontrado bocetos, storyboards de cómo realmente se hizo el cómic de Watchmen, porque tenemos también una curiosidad. Alan Moore no entregó un guión precisamente relajadito del primer número, sino que para 22 páginas de TVO escribió más de 100. Caray. Desde luego, eso ya indica que era una novela gráfica diferente, que tenía los dos elementos, pero perfectamente, ¿no? Que era novela en sí mismo y con esa parte gráfica, que no es un TVO, no es un cuadernito, sino que se trata de un libro voluminoso. Por cierto, la misma pregunta que le hacía a José Manuel, desde tu perspectiva, evidentemente, las comparaciones que llegarán y ya se habla, ¿no? ¿Te gustó más V de Vendetta, la película que se inspiraba también en la obra de Alan Moore, o Watchmen? A mí me ha gustado más Watchmen. ¿Sí? Como película quizá funcione y sea muchísimo más taquillera V de Vendetta, porque era quizá mucho más fácil y más vendible al público en general. Watchmen, la película, tiene algo que también tiene el cómic, que es mucho voz en off, y cuando estás en el cine 3 horas con voz en off, cuesta un poquito también implicarse. Hay que reconocer que lo de los tiempos bala que crean los Wachowskis en Matrix a veces daña, sin embargo tampoco rechina. Sin embargo, como adaptación propiamente dicha, es bastante mejor Watchmen, porque han cogido el storyboard, igual que pasó en 300, abrieron el cómic y dijeron: esto interesa, esto queremos sacarlo, esto tenemos que sacarlo, pues ¿para qué vamos a darle vueltas y crear nuevos escenarios y nuevas intrigas si realmente tenemos todo lo esencial, todo lo fundamental en las páginas que escribió Moore y que dibujó Gibbons? A quien no vi, Raúl, fue a Julio Iglesias. No, la verdad es que no, esa es otra curiosidad también ahí metida, pues para aquellos que se quieran acercar, Ozymandias, que aquí, bueno, quizás resulte el personaje un poquito más flojo. Inicialmente en los cómics se basó en Julio Iglesias, además en la versión Absolute que ha publicado Planeta, incluye ciertos guiños y en qué está basado. Un pequeño dibujo que hizo Dick Gibbons de Julio Iglesias le llamó la atención en su estilo. Estamos hablando de mediados de los 80, con lo cual, bueno, pues ya pueden empezar a buscar todo el mundo las comparaciones entre Julio Iglesias, puesto de rubio, y Ozymandias, que si uno se fija realmente sí tiene ciertos guiños. Lo descubriremos. rosa.vientos@onda0.es, nuestra dirección de correo electrónico. Vamos con ellos. Pues mira, vamos a hacer un pequeño resumen de la crónica del Bosque Cebrián, que hemos recibido muchísimos correos al respecto. Pues tenemos a Emilio Moreno, que fue uno de los agraciados con ese paseo por la cueva de los Casares. Dice que tuvieron la posibilidad de estar... no es Emilio. Emilio es el guía que les acompañó. Y luego, pues es Goyo. Uh-huh. Y entonces Goyo nos dice que hay incluso varias coincidencias, que por lo visto el segundo apellido de su padre es Ailices, que es oriundo de la Mancha Toledana, de Villacañas. Y la segunda es que su hermano trabaja en City Carsul, en Alcorcón. Y es vendedor de turismos. O sea, que lo que necesitemos, sí, que vayamos allí o que vaya Carlos, que sin problemas. Por supuesto, además los oyentes de La Rosa de los Vientos, todavía mejor recibidos ahí. Eso es. Goyo, creo recordar que iba con su familia, con sus niñas, que subieron a la Atalaya, o sea, que se dieron buenas caminatas y que se lo pasaron fenomenal. Luego Celso, el ganador de Evangelina, dice que vio en Alejandro, pues es un parecido total con Juan Antonio, y que le dio un detalle muy bonito, que es una maqueta de un barco de Reina del Carmen, y entonces le dijo, muévelo con cuidado, y que lo movía así muy despacito, y que la abuela de Alejandro le dijo, que no, que te ha dicho que no lo muevas, y el niño dice que sí, y me ha dicho que lo moviera, despacio para que lo moviera. Y luego, del abrazo del oso, de Eduardo, que sacó un poco una entrevista a ti, comentario a ti, sí, a Jesús, a mí, y bueno, que lo ha colgado ya todo en el abrazo del oso, que es la dirección, elabrazodeloso.es, y ahí hay fotos, uh-huh, hay para que se escuche, o sea, que quien quiera acercarse, pues puede hacerlo. Y sobre todo, pues eso, la familia, los niños, que lo pasaron fenomenal y todos contentos. Vamos a por otro correo. Nos escribe Walter García, vicepresidente de una asociación benéfica, donde dan de comer a más de 300 familias en Málaga. Dice que formó una banda de pop rock, donde a través de la música y las letras intentan transmitir a la gente esperanza, que los sueños son posibles. Y uno de esos temas se titula Por la Paz. Y dice, ya que faltan 8 días para otro aniversario de este trágico suceso en Atocha, y compuse esta canción con el grupo, en memoria a toda esa gente que ha perdido a un ser querido por culpa del terrorismo. Ese 11M. Uh-huh. La dentro dirección de 2 días, exacto, donde podemos encontrar a este grupo, Metamorfosis, en MySpace, es Metamorfosis Rock Pop. Ha sido nuestros correos. Mañana tendremos más. Silvia Casasola, muchísimas gracias. Hasta mañana. Martín Espósito. Mañana más. Raúl Sogu, muchas gracias. Un abrazo. Nos escuchamos mañana en Onda Cero. Ahora llegan las noticias. Muchas gracias por acompañarnos.